Bueno, buenas tardes. Como Luis fue elegido para hablar, yo solamente voy a saludar y también aprovechar la oportunidad para agradecerles haber estado unos meses con ustedes, porque empezamos a mitad de camino, pero no nos vamos a olvidar, porque fueron los primeros, eso es una realidad. También despedirlos a los residentes, ¿no? Con los que no compartimos muchos, pero algunas instancias con algunos sí, la mejor de las suertes. Y bueno, convencida de que salen muy fortalecidos, con muchas interrogantes, con pocas certezas, pero con mucha fuerza, porque eso da el practicantado, muchos aprendizajes, mucha solidaridad, mucho compañerismo, yo lo sentí. Y bueno, les agradezco y mucha suerte, chiquines. Olvidaba que le iba a decir a los referentes, que algunos están acá, que también han sido un gran apoyo para nosotros, pero especialmente siempre lo son para los practicantes, ¿no? Son como, bueno, la mano derecha. Nosotros ahí acompañamos. Gracias.